que te hicieron soñar. Vente con nosotros, te divertirás. Tenemos la música que te va a gustar. Todos los artistas de nuestra historia en Valencia vimos triunfar. Movi, la valenciana. Movi, la valenciana. Movi, la valenciana. Movi, la valenciana. Convincente al Ventosa. Movi, la valenciana. Bohemia de París, alegre lo que crees, de un tiempo ya pasado, en donde en un desván, con traje de cancan posaba para ti, y tú con devoción pintabas con pasión mi cuerpo fatigado, hasta el amanecer, a veces sin comer y siempre sin dormir. La bohemia, la bohemia. Era el amor, felicidad. La bohemia, la bohemia. Era una flor de nuestra edad. Debajo de un quinqué, la mesa del café feliz nos reunía, hablando sin cesar, soñando con llegar, la gloria conseguir, cuando algún pintor hallaba un comprador y un lienzo le vendía. Solíamos gritar con él y pasear alegres por París. La bohemia, la bohemia, era jugar, te vi y te amé. Sonrisa, juventud y nada en los bolsillos, con frío y con calor, el mismo buen humor bailaba en nuestra sed, luchando siempre igual, con hambre hasta el final hacíamos castillos, y el ansia de vivir nos hizo resistir y no desfallecer. La bohemia, la bohemia, era mirar. La bohemia, la bohemia, era soñar con un querer. Hoy regresé a París, crucé su niebla gris y lo encontré cambiado. Las lilas ya no están y suben al desván moradas de pasión. Soñando como ayer rondé por tu taller, lo habían derrumbado y han puesto en su lugar abajo un café bar y arriba una pensión. Inconfundible sonido de acordeón que nos traslada a París, a Francia. El programa de hoy, bienvenidos a Movida Valenciana, saludos de Vicente Alventosa, va a ir dedicado como claro guiño de cariño y apoyo al pueblo francés, a Francia, por los horribles sucesos, atentados que todos sabéis que ha sucedido en las últimas horas, que no solo ha conmocionado a Francia, sino a todo el mundo. El programa, sabéis que nos gusta envolverlo en la actualidad, que bien nos sucede de un modo cercano, o bien no tan cercano, siendo que está, tampoco está a tantos kilómetros Francia. Y la verdad es que queremos mostrar nuestra solidaridad y apoyo a través de canciones, que es lo nuestro. Gracias por esperar con deseo este programa, porque así me consta. Gracias por el respaldo que ha tenido esta iniciativa de dedicar buena parte del programa de hoy a canciones francesas. ¿Por qué? Porque nos apetece mostrar, es nuestra forma de reaccionar, de mostrar ese cariño. Por tanto, en este programa escucharemos grandes éxitos de canciones francesas, como puede ser La Bohème, que ya hemos escuchado en la voz de Sole Jiménez. Sole Jiménez, vinculadísima a Francia, a París en concreto, que además era donde sucedían los horribles atentados, asesinatos de esta semana, que ya hemos condenado y seguiremos condenando las veces que hagan falta. Sole Jiménez, de hecho, en su último disco, Bajo el cielo de París, ya ha estado vinculadísima a París, así nos lo dijo en su paso por Disco Movida, y es un tipo de canción que le ha marcado mucho. La Bohème inauguraba el programa de hoy. Canciones francesas, como digo, pero interpretadas por cantantes valencianos. Es nuestro homenaje, ya que estamos en Movida Valenciana. O incluso vamos a escuchar canciones interpretadas por cantantes valencianos en francés, que también las hay. En este sentido, quiero decir que esto se nos ocurría ayer por la tarde, y bueno, pues la selección de canciones que hemos escogido para el programa es subjetiva, la ha realizado este locutor, y seguramente me dejo muchas en el tintero. Y reconozco que en muchos casos puede ser por desconocimiento, porque como suele suceder en este tipo de programas temáticos que realizamos en Movida Valenciana, diréis: uy, ¿cómo no ha seleccionado esta canción? Pues seguramente porque o no dispongo de ella o no la conozco, que puede ser. Del mismo modo que puede ser que escuches una canción que tú no conocías en este programa. En cualquier caso, yo atento a vuestros mensajes de Facebook y Twitter por si me sugerís canciones que no tengo seleccionadas y las podemos ofrecer en posteriores programas. Esto más una iniciativa solidaria que se presentó ayer en el auditorio de Paiporta, que también la vamos a enlazar con la música, también trataremos de ella en este programa. Y en el tramo final, en torno a la una y media, está previsto que el cantante valenciano José Montoro, de Canals, cumpla su palabra. Y es que estuvo aquí hace semanas y nos dijo cómo iba a iniciar su gira por varios países de Latinoamérica. Incluso iba a presentar su disco en Nueva York, en Manhattan. Y le dije: por favor, quiero que vengas a contarlo. Iba a cumplir su palabra. Va a venir a contarnos cómo ha ido su presentación del disco en Nueva York y toda la gira por Latinoamérica. José Montoro, un valenciano de Canals, triunfando al otro lado del charco. Bien, amigos, espero que disfrutéis estas canciones que hemos seleccionado. Comenzamos ya, lo hemos hecho con La Bohème. Y ahora no vamos a comenzar con una canción francesa, pero desde luego sí que nos viene a cuento un poco para envolver y reiterar todo el espíritu del programa de hoy. Es una canción de Los Huracanes, el grupo valenciano de los años 60. Días sin mañana, que me he tirado años sin ofrecer esta canción y llevo 3 programas seguidos ofreciéndola. Hace 3 semanas la ofrecía, pues para desear un feliz año, un 2015 sin bombas y sin atentados y sin injusticias. Y por eso ponía esta canción, que es lo que reivindica la paz en el mundo y que dejemos de matarnos. Dejemos de matarnos, pero por Dios, es que es increíble lo que sucede. La semana pasada la volví a ofrecer, en parte por los mensajes que recibí diciendo que se llevaron una grata sorpresa con esa canción, en volverla a escuchar en unas ocasiones y en escucharla por primera vez en otras. Y la ofrecía de nuevo en la voz de Víctor Ortiz, casi 50 años después, grabada con el grupo valenciano Doctor Divago. Y despedíamos el programa la semana pasada con esta canción. Y ahora la vuelvo a ofrecer porque desgraciadamente está más de actualidad que nunca. Y parece mentira. Así que, amigos, como claro alegato en favor de la libertad y de la paz, a través de la música, que es lo nuestro, volvemos a escuchar a Los Huracanes, Días sin mañana. Tío Fredo. Digues, bonico del tío. Tu cantens de mar, això és sèpia o calamar? Això és de categoria, que és de la pescateria Vivamar, Ángel Guimerá, 68. Nace un nuevo concepto de pescadería en Valencia, pescadería Vivamar. Pescado fresco de las mejores lonjas de España, máxima calidad con precios que te sorprenderán. Yeah, y gran selección de congelados. A la droc, fresquivo. Pescadería Vivamar, Ángel Guimerá, 68, Valencia. Estremecedora versión de Los Huracanes, Días sin mañana, víspera de destrucción. En algunos pasajes de la canción realmente estremecían, como decía, porque parece como si se hubiera escrito ayer la canción, a tenor de los tristes sucesos de Francia. Es increíble. Qué barbaridad. Vamos con otra canción antes de entrar en las canciones francesas, que de alguna manera también nos viene a reivindicar esta paz y esta libertad en el mundo. Vamos a escuchar al Coronel Pipo. El Coronel Pipo, perteneciente a nuestra movida valenciana, probablemente su discografía se quedó en los años 60. Y eran... yo recuerdo una vez preguntarle a Enrique Ginés y él tampoco me supo contestar con mucha rotundidad, ¿no? El estilo del Coronel Pipo era un tanto extraño, reivindicativo, incluía en sus canciones también sonidos de guerra, de bombas, de sonidos como si estuviéramos en el interior de un submarino, cuando va a lanzar un torpedo. Pero en cualquier caso, a nosotros nos fascina la idea hoy de resaltar el mensaje de la canción. Así que escuchamos al Coronel Pipo y Basta Ya. Gran Festival del Circo Mundial junto a Puente las Flores. 60 artistas, 30 atracciones y circos. Circo Ucrania, Four Good Fathers, América, Belanok, el mejor payaso del planeta. The Extreme de Moscú, la mujer araña de Hollywood. Circo Nueva Delhi, elefantes sagrados. Circo Chrome, ballet de acrobacias. Circo Galáctico, el robot Transformer. Circo Francia, equilibrio a un brazo. De México, malabares con la boca. Del Roncal y trapecio Washington. Del Mie, Austria, caballos danzarines. De Italia, ventrílocuo número 1. Del Ringling en América, el péndulo giratorio. 30 circos, los mejores del mundo, junto a Puente las Flores. Viernes, sábado y domingo, niños 5 euros, mayores 7 euros, en Corte Inglés y Circo, junto a Puente las Flores. Quiero saludar a los amigos que nos escriben en Facebook y Twitter y agradecerles su participación. Ali Jimeno, que dice que está encantada con esta iniciativa de cariño al pueblo francés a través de sus canciones. Amparo Badelles, que dice que está encantada con el programa. María Rocher, Antonia Higueras, José Antonio Pérez, Elena María Montañana, Antonio Carmona Finavila, Asunción Lozano, que dice que tiene curiosidad por saber qué canciones hemos seleccionado. Dice que muchas seguro las conocerá, pero puede ser que otras no, ¿eh? Alberto Paredes, ole, ole y ole, programa de Fraternité, ¿eh? Amparo Bonías, Paqui Lara y Miguel Monteagudo. También en Twitter Asunción Lozano nos ha puesto un tuit precioso de apoyo a este programa. La magia de la radio. Vamos ya con esas canciones francesas que todos tenéis en mente seguramente. Ya digo, y muchas no sonarán porque no nos va a dar tiempo. Es complicado decir cuál es la más bonita, ¿no? Porque todas tienen su mensaje. Pero yo creo que sin duda Ma Vie, la canción de Alain Bagir, vais a disculpar mi pronunciación francesa, pues yo creo que es una canción bandera, sin duda. Es una canción que hemos seleccionado para el programa de hoy, interpretada por voces valencianas. Hemos seleccionado hasta tres versiones y seguramente nos dejamos muchas más. Por ejemplo, me hacen ver a través de un mensaje la versión de Ma Vie de nuestro querido y recordado Suco, que dispongo de ella a través de un CD que me regaló el propio Suco de una actuación suya en directo en la discoteca Susos. Pues en el próximo programa la escucharemos. Para hoy os he seleccionado tres versiones de Ma Vie. Vamos con la primera, las iré distanciando en el programa para que no suenen seguidas. Creo recordar también, los oyentes fieles de esta emisora también recordarán cómo Enrique Ginés comentaba en Disco Moder que la canción Ma Vie se estrenó por primera vez en España en Disco Moder. Porque ahí estaba en los top son Vicente Castelló, que viajaba mucho y en sus viajes le permitía acceder a discos que en España aún no se conocían y los traía a Valencia, y eso hizo pues que pudiera sonar en Disco Moder. Siempre, ahora la música la tenemos al alcance de una tecla. Es tan fácil conseguir música, pero antes, fijaros, incluso las ciudades que tenían puerto tenían más ventajas que otras, porque a través de los barcos, de los marineros, llegaban discos de otros países. Quizá esa fuera también la razón por la que los Thompson incluyeron en su discografía Ma Vie en castellano y probablemente fueron los primeros en interpretar esta canción en español. Escuchamos a los Thompson, Ma Vie. Encontrar otro amor. La tradicional cocina valenciana la encontrarás en el restaurante Casa Borrás, en Pinedo. Fideuá, allipebre, suc de rap, arroces hechos a leña, arroz negre, arroz a banda, arroz roche en rochos, arroz en carranc y, por supuesto, la auténtica paella valenciana. Abierto todos los días del año en Pinedo, en la carrera del Río 321. Reservan el 96 324 8126. Contamos con parking propio para clientes. Déjate guiar por el olor a leña. Restaurante Casa Borrás. Próbalo y tornarás. Amor amargo, tú me das. Por supuesto que Francia es clave en la historia del mejor rockero, Bruno Lomas. Allá que se fue con veintipoquitos años, acompañado de los Diábolos, que se transformaron en los Estrellas de Fuego para ir a esa aventura francesa en busca del éxito. Y vaya, vaya, lo consiguieron. De hecho, Francia fue clave para el nacimiento. Rebautizaron a los Estrellas de Fuego como Bruno Etcherroqueros para poder actuar en la Sala Olimpia de París, donde estuvieron actuando creo que 15 días seguidos, un mes seguido, no lo recuerdo con exactitud, con los grandes. Era la cuna del rock and roll en Europa. Los mejores artistas del mundo actuaban en la Sala Olimpia de París y allí estaba Bruno Lomas con sus rockeros ya. Por tanto, París es clave en la historia de nuestro rocker de Xàtiva. Amor amargo, canción del dúo dinámico que vamos a escuchar, interpretada por Bruno Lomas en francés. Dos canciones llegó a grabar en francés. Sabemos que también Bruno cantó en inglés, en valenciano, en griego. Si os parece, en otros programas puedo volver a ofrecer, porque hace ya unos cuantos años que no lo hago, dos canciones que Bruno Lomas dejó grabadas en griego. Y ahora vamos con Amor Amargo. Como digo, en francés, es una maqueta. Vais a escuchar que se va a apreciar, ¿eh? No llegó a salir jamás esta canción en un vinilo, jamás salió a la venta. Como digo, está en maqueta. De hecho, vais a escuchar cómo se escucha el sonido del técnico anunciando el inicio de la grabación, ¿eh? Es una maqueta, es una auténtica joya. Bruno Lomas, Amor Amargo en francés. Pourquoi ces larmes qui ne peuvent rien changer? Jamais de larmes pour cacher la vérité. Ne prends plus maintenant la peine de mentir. Non, non, non, non, il n'y a plus rien à détruire. a détruit ce qui restait de notre amour. Pourquoi ces larmes du pourquoi? Pourquoi ces larmes du pourquoi? Y ahora el tiempo. Se esperan nevadas y vientos de más de 100 kilómetros por hora. Se recomienda no salir de casa salvo que sea absolutamente imprescindible o para acudir a las rebajas de Nuevo Centro. Se espera que permanezca... Vete poniendo cara de rebajas porque ya están aquí las rebajas de Nuevo Centro. Más de 250 tiendas donde encontrarás los precios más interesantes de esta temporada. Rebajas en Nuevo Centro. Una auténtica joya, como os decía, una rareza. Amor amargo, cantada en francés por Bruno Lomas. Después, más adelante, escucharemos Ayer cumpliste los 16, también interpretada en francés por nuestro rockero. Saludos para José Vicente Perpiñá, Paco García, Carmen Plantado, Laura Guerra, que dice: oyendo movida valenciana, hoy gran y merecido programa va por todos nuestros vecinos, los franceses. Y es bonito conocer la relación de nuestros artistas con Francia. Mensaje también del cuñado de Nino Bravo, fiel oyente de nuestro programa, Manu Martínez. Buenos días, Vicente, y audiencia. Genial. Idea con la música francesa en movida valenciana. Estoy contigo reivindicando los horribles hechos ocurridos en Francia. Estoy muy dolido, ya que me siento muy identificado con este país, ya que tuve la oportunidad de vivir casi 20 años en este país junto con mi familia. Aunque creo que nunca te lo había contado. Un abrazo para todos y a disfrutar de tu programa original y emocionante. Gracias, Manu, por este mensaje. Después hablaremos de Manu Martínez con esa iniciativa solidaria que también queremos contar en el programa de hoy. Y que de alguna manera también va a estar presente en Nino Bravo. Después os lo contaré. Ahora vamos con Los Genios. Este grupo que nos fascina porque en la actualidad continúan los mismos genios que en los años 60. Y esto es un maravilloso. Pendientes de su nuevo disco, del que ya pudimos escuchar en privado las canciones, y la verdad es que estamos deseosos y ansiosos de que pueda llegar a vuestras manos. Vamos a escuchar a Los Genios en su disco Canas. Incluyen una versión, ya sabéis que hacen unas versiones con unos arreglos increíbles. Los Genios, con la voz de Tony Artis, original genio de los años 60. El gran éxito de Edith Piaf, La Vie en Rose. Ses bras, elle me parle tout bas. Je vois la vie en rose. Elle m'a dit de bon amour, des mots de tous les jours. Que ça m'est fait quelque chance. Il rentre dans mon cœur. Alors que j'en ai moins, mon cœur qui thank you. tianguis es de color de rosa. Ni una nube sobre el mar, ni noches de pesar, ni penas que llorar. Y fue por ti. Una afición. La Taronja. Un equipo. Valencia Basket. Un lugar. La Fonteta. Y una competición. La Liga Endesa. Es todo lo que necesitas para pasar un día de escándalo. De escándalo. Próximo sábado 17 a las 7 de la tarde, que siga la fiesta en la Fonteta. Valencia Basket, Montaquiz Fuenlabrada. Consigue tus entradas desde tan solo 15 euros. Patrocina Eurocar. Valencia Basket, cultura del esfuerzo. Nos continúan llegando mensajes que se agradecen. Josep Rubén Aguilar, bonito programa, Vicente. Julia Mir dice que lo está escuchando desde su casa con toda tranquilidad y con todo cariño. Y Alberto Paredes nos felicita, dice, nuestros vecinos se merecen este gran homenaje. Por cierto, acaba de salir una noticia en Twitter que leemos con la cautela que hay que leer, que, bueno, pues ya sabéis que continúa el pánico y parece ser que se ha tenido ante una falsa alarma, se tuvo que evacuar en la mañana de hoy parte de Disneyland en París. Bueno, más vale prevenir y que todo sean falsas alarmas. Nosotros continuamos con este guiño de apoyo y cariño a Francia en el programa de hoy, con canciones francesas, grandes éxitos. La canción francesa ha sido importantísima. Recuerdo cuando pasó nuestro admirado Lluís Miquel por Movida Valenciana. Él nos hizo ver lo importante que ha sido en su vida la canción francesa y la italiana, ¿no? Prácticamente por igual nos lo hizo ver. Vamos, si os parece, con una canción que seguro todos tenéis en mente, de Jacques Brel, el Je ne quitte pas, interpretada por Lluís Miquel en su disco A Cau d'Orella, pero que él nos la va a interpretar en valenciano, por supuesto, y la transforma en este No te'n vaches mai. No te'n vaches mai. Podem oblidar, cal saber oblidar i pensar en demà. Oblidar els moments tan desavinguts i aquell temps perdut. Oblidar el passat i ofegar el record perquè torni al cor. Tan inútilment la felicitat. No te'n vages mai, no te'n vages mai, no te'n vages mai, no te'n vages mai. Jo t'oferiré flors del paradís tretes d'un país que només jo sé, i treballaré fins just a ma mort per cobrir el teu cos d'or de mon joier. Jo et faré un país, l'amor serà llei, l'amor serà rei, on tu reinaràs. No te marches mai, no te marches mai, no te marches mai, no te marches mai. No te marches mai, yo me inventaré mots sense sentit que tu comprendràs, i jo et parlaré d'aquells dos amants que en unir les mans no es poden desfer, i del rei aquell que estava tan trist perquè encara mai no t'havia vist. No te'n vagis mai, no te'n vagis mai, no te'n vagis mai, no te'n vagis mai. Hem vist molt sovint que el foc ha brollat de l'antic volcà que es veia apagar, i ha cregut tothom que en un camp cremat no podia ser que creixés nou blat. Però n'has vist en gots que quan pel ponent el negre i el roig reinen juntament. No te'n vagis mai, no te'n vagis mai, te'n mai, no te'n vagis mai. No te'n vagis mai. Ja no puc plorar, ja no vull parlar, jo m'amagaré i et contemplaré, somriure i dansar, i t'escoltaré riure i cantar, deixant ara ser l'ombra de ta mà, l'ombra del teu món, l'ombra del teu cos. No te'n vagis mai, vages mai, no te'n vages mai, no te'n vages mai. Este domingo Superbásquet en la 97.7 Radio. En directo a partir de las 12 menos cuarto de la mañana, 16ª jornada de la Liga ACB, Bilbao Basket, Valencia Basket. Vive el partido con la coordinación de Juan David Matas, la narración de Juanma Romero y los comentarios de José Luis Martínez. El domingo, desde las 12 menos cuarto, Super Basket en la 97.7 Radio, Bilbao Basket, Valencia Basket. Vuelve a desfilar por nuestra movida valenciana la exitosa canción Mavi, mi vida. Recordáis que el sábado pasado os comentaba que nos visitó el amigo Poncho de Sagunto, voz importante, además que se adapta a muchos estilos, como lo demuestra el disco que nos regaló, una recopilación de sus éxitos que le han acompañado en tantas actuaciones. En ese disco encontramos precisamente Mavi, interpretada por Poncho en castellano y en francés. Nosotros escuchamos la versión en francés. Poncho. Ma vie. vie, je n'ai pris que vos dieux. Lola Soma. Gran Festival del Circo Mundial junto a Puente de las Flores. 60 artistas, 30 atracciones y circos. Circo Ucrania, Four Good Fathers, América, Belanok, el mejor payaso del planeta. The Extreme de Moscú, la mujer araña de Hollywood. Circo Nueva Delhi, elefantes sagrados. Circo Chrome, ballet y acrobacias. Circo Galáctico, el robot Transformer. Circo Francia, equilibrios a un brazo. De México, malabares con la boca. Del Roncal y trapecio Washington. Del Nie Austria, caballos danzarines. De Italia, ventrílocuo número uno. Del Ring en América, el péndulo giratorio. 30 circos, los mejores del mundo, junto a Puente las Flores. Viernes, sábado y domingo, niños 5 euros, mayores 7 euros, en Corte Inglés y Circo, junto a Puente las Flores. Alberto Paredes nos dice que se le han puesto los pelos de punta con la versión de Lluís Miquel. Cristina Bermúdez dice que es precioso el programa de hoy. Gracias, amigos, por los mensajes. Continuamos con grandes canciones francesas. Repito, insisto, muchas no van a sonar, se quedan en el tintero. Puede ser incluso porque no se me hayan ocurrido a mí o no haya caído en ellas. Por eso yo agradezco tanto vuestras sugerencias y mensajes. En un programa que dedicamos a Francia, con cantantes valencianos, por supuesto tiene que pasar por él el amigo Felipe Garpe, una de nuestras voces más poderosas. Actualmente va con su productora Infinity Eventos, con Laia Benaches. Bueno, pues por toda España, con ese Recordando a Nino Bravo. Y va actuando con las bandas de música de cada ciudad en la que actúa, en los mejores teatros. Felipe Garpe, en su disco 30 años de sueños, 30 años en los escenarios, alguno más ya. Cuando estuvo aquí en Movida Valenciana también nos hizo ver lo importante que es Francia para él. De hecho, él llegó a residir allí en su infancia. Y le encanta. De hecho, creo que recordar que nos decía que a veces hasta pensaba en francés, ¿no? En este disco encontramos dos canciones en francés y si nos das tiempo queremos escuchar las dos en este programa. La primera es el famoso My Way, A mi manera, que todos conocemos. Y seguramente la mayoría de vosotros sabéis que es una canción original francesa de los autores Ribox y François, cuyo título era Comme d'habitude. Ya me vais a disculpar la pronunciación. Y seguramente, como digo, todos conocéis la anécdota de que fue Polanka el que esta canción transformó totalmente la letra de este Comme d'habitude, transformándola en el A mi manera que todos conocemos. Y después Frank Sinatra ya la hizo mundialmente conocida a través de su versión. Pero, repito, el famoso My Way originalmente nada tiene que ver con la letra que conocemos de A mi manera. Es Comme d'habitude y lo vamos a escuchar en la voz de Felipe Garpe. Je me lève et je te bouscule. Tu ne te réveilles pas. Comme d'habitude, sur toi, je remonte le drap. J'ai peur que tu aies froid. Comme d'habitude, ma main caresse tes cheveux, presque malgré moi, comme d'habitude. Mais toi, tu me tournes le dos, comme d'habitude. Alors, je m'habille très vite, je sors de la chambre, comme d'habitude. Tout seul, je bois mon café, je suis en retard, comme d'habitude. Sans bruit, je quitte la maison, tout est gris dehors, comme d'habitude. J'ai froid, je relève mon col, comme d'habitude. Comme d'habitude, toute la journée, je vais jouer à faire semblant. Comme d'habitude, je vais sourire. Comme d'habitude, je vais même rire. Comme d'habitude, enfin je vais vivre. Comme d'habitude. Et puis, le jour s'en ira, moi je reviendrai, comme d'habitude. Toi, tu seras sorti, pas encore rentré, comme d'habitude. Tout seul, j'irai me coucher dans ce grand lit froid, comme d'habitude. Mes larmes, je les cacherai, comme d'habitude. Mais comme d'habitude, même la nuit, on va jouer à faire semblant. Comme d'habitude, tu te déshabilleras. Comme d'habitude, tu te coucheras. Comme d'habitude, on fera l'amour. Impresionante la voz de Felipe Garpe y la original A mi manera. Volvemos con Bruno Lomas, atentas esas grabadoras. Yo quiero pensar que aún puede que haya alguien al otro lado con un aparato de radiocassette, esos que tienen el botón rojo que pone record, porque esto es digno de ser grabado, es una joya, Una joya. Ayer cumpliste los 16. Canción, letra y música del propio Bruno Lomas en francés. Una maqueta que jamás vio la luz en el mercado discográfico. Que la disfrutéis. Bruno Lomas en francés. Thank you. Ayer cumpliste los 16 en francés, una maqueta que jamás vio la luz. Como me considero buena persona y ante todo amigo vuestro, la ofreceré otro sábado. Para todos aquellos que además sí que me habéis hecho ver en mensajes de Facebook que estáis grabando el programa. Porque ha coincidido que entrábamos en la una en punto y han sonado las señales horarias. Así que para que las tengáis, para que tengáis la canción, esta joya sin señales horarias, la volveré a ofrecer en otro programa. Es lo que a mí me gustaría. Así que lo que yo quiero para mí es lo que quiero para vosotros. Seguimos. Bruno Lomas también tiene en su repertorio éxitos de canciones francesas. Me viene a la mente de Michel Polnareff, el Love Me, Please Love Me. Hay una canción que se titula Si solo queda uno, donde Bruno Lomas inmortaliza la canción Capri, c'est fini. ¿Eh? Vamos del maestro al alumno más aventajado, que ya tiene su propia academia de rock and roll, donde da clase también, que es Emilio Solo, que también tiene versiones de éxitos franceses, pero en este caso nos vamos a quedar también con una canción que, puedo estar equivocado, creo que no, no ha salido en ningún disco de Emilio Solo. Sabéis que Emilio ha tenido la suerte de actuar varias veces en París, en la Casa de Valencia en París. Él cuenta divertidas anécdotas de tocar con su guitarra en el metro de París, anécdotas en la Torre Eiffel, de estar visitando el Olimpia de París. Por cierto, este año creo que va el amigo Doni Salvador a la Casa de Valencia de París. Ya os lo contaremos. De estos viajes, de estas actuaciones en París, a Emilio Solo le inspiraron la canción que vais a escuchar a continuación. Así que con todo cariño, en el programa de hoy, dedicado a París, a Francia, por lo mal que lo están pasando aún y lo estamos pasando todos, pues ahí va una canción dedicada para ellos. Emilio Solo y sus recuerdos de París, viaje a París. Paseando por las calles de París, encontré una sombra parecida a mí, que iba mirando sin fijarse en un lugar, y no perdía detalle, puedo jurar. Iba buscando a esos músicos de bar que te sueles encontrar en Montmartre, y por el aire suenan notas de Dipiaf, alguna canción vieja de Ray Charles. Recuerdos que marcan la vida, recuerdos que no quiero olvidar, recuerdos marcados a fuego, recuerdos que no puedo borrar, recuerdos que marcan la vida, recuerdos que no quiero olvidar, recuerdos marcados a fuego, recuerdos que no puedo borrar. Vengo a cantar al Olimpia, a un grupo de migrantes valencianos que no quisieron perder su identidad y crearon la Casa Regional. Gracias a ellos conocí esta ciudad, desde entonces nació esta amistad. Por donde vaya lo tengo que proclamar, la vida da momentos para brindar. Recuerdos que marcan la vida, recuerdos que no quiero olvidar, marcados a fuego, recuerdos que no puedo borrar, recuerdos que marcan la vida, recuerdos que no quiero olvidar, recuerdos marcados a fuego, recuerdos que no puedo borrar. Vuestros mensajes me hacen muy feliz, amigos, y lo quiero resaltar. Milagros Raval, Mari Carmen Sabater. Algunos me sugerís canciones, pero os recuerdo la particularidad de que estamos en Movida Valenciana y tienen que ser interpretadas por cantantes valencianos, que esa es un poco pues la gracia, ¿no?, y la identidad de este programa, ¿eh? Claro, canciones, versiones francesas de otros cantantes todos tenemos en mente. Pero repito, en este programa nos quedamos con los valencianos. También Pili Navarro dice que está encantada con el programa. Gracias. María Rocher, Laura Guerra dice, c'est magnifique. Vamos con otra voz valenciana que estamos deseando que vuelva al programa, por cierto. Estuvo la temporada pasada con nosotros y nos apetece mucho que vuelva a pasar. La gran voz de Pepa Blasco, I Love Paris. Every time I look down on this timeless town, whether blue or gray be her skies, whether lobbier tears or whether severe tears, more and more do I realize that I love Paris in the springtime, I love Paris in the fall, I love Paris in the winter when it drizzles, I love Paris in the summer when it sizzles, I love Paris every morning. Because my love is here. Frap da do, frap da do, frap do, frap do, eh. Frap do, do, da da, bop dum dum do, eh. Bop it to bloom, dop it to bloom, sub dip dip boo. Day ah, bep loop, dop de ah. Sit it down, sweet down, dree da do da. Do yeah, play down do from boo boo do. Restaurante Casa Borràs, en la carrera del Riu 321 de Pinedo. Prova-ho i tornaràs. El teléfono que tantas veces y de manera simpática siempre hemos escuchado en este programa, una versión de un gran éxito de Nino Ferrer, fue muy famosa esta canción, era siempre solicitada por el público en las actuaciones de los rockeros. Estamos terminando ya nuestro guiño musical al pueblo francés. Os recuerdo que a partir de la 1:30 tenemos a José Montoro, que nos va a contar cómo ha vivido su sueño americano, un sueño que, él nos lo dirá, no ha terminado. Pero Isabel es siempre fiel. Asunción me da el tostón, mas ella no es. Vamos aún con un par de canciones que, como todas, espero que sean de vuestro agrado. El tren se va. Habéis reconocido la voz de Nino Bravo. Para muchos es una de las canciones más importantes, de las alguna más de 60 que nos dejó Nino Bravo. Volvemos a escuchar la poderosa voz de Felipe Garpe. Nino Bravo, importantísimo para él, así lo demuestra día a día. Vamos a escuchar El tren se va de Nino Bravo, pero y por gusto propio, grabada en francés, El tren se va. Me vais a disculpar, Le tren se va. Interpretada en francés por Felipe Garpe, que la disfrutéis. En pleurant dans cette gare, le train s'en va et je ne peux plus te retenir auprès de moi. Toi tu vois bien ma grande douleur, mais aussi tes yeux tristes malgré moi ne peuvent plus sourire. Et je regarde la grande horloge, plus qu'une minute seulement tu t'en iras. Tu partiras dans un adieu. Et moi, je resterai très seul sur ce quai, enveloppé dans la foule que mes yeux ne peuvent pas voir. Je sens, moi, que ma vie s'éloigne dans ce train, tout en songeant aux caresses et aux baisers d'hier. Le monde pour moi s'arrête, il n'a plus de valeur si tu n'es plus auprès de moi, car tu viens de me dire adieu. Rien d'importance, je ne désire vraiment plus rien si j'ai perdu ton amour. Rien d'importance, je ne désire,